dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que muy contentos y con mucho ánimo y mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciar nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo nublado en estos momentos y un viento que corre 4 millas por hora con una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 24. Se esperan cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. El día de mañana hay probabilidad de un 90% de que caiga nieve. Es muy probable que hoy estas precipitaciones también se conviertan en nieve. Ya lo hemos estado viendo en estos días, desde el día miércoles, de que la lluvia al bajar la temperatura se convierte en nieve. A veces no está tan frío y está convertida en nieve también, nieve ligera, ¿no? Para el día de mañana sábado nos dice que va a caer nieve también, con una probabilidad del 90%, temperaturas máximas de 36, mínimas de 28. Para el próximo domingo, máximas de 34, mínimas de 30, con probabilidad de un 90% de que caigan nieves. Para el próximo lunes esperan temperaturas máximas de 33, mínimas de 28, también con una probabilidad de un 90% de que caigan nevadas. Pueden ser nieve ligera y con precipitaciones. Todos estos días, pues tomen en cuenta, ¿no?, de que no va a estar tan nevado como habíamos estado imaginando. Para el próximo martes esperan temperaturas máximas de 35, mínimas de 22, con probabilidad de un 90% de que caigan nieve también y precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Al parecer, pues va a continuar hasta la próxima semana esa probabilidad de nieve, y de ahí se va a pasar a probabilidades de lluvia. O sea que sí va a estar ahí alternado. También hay una alerta meteorológica, hay una advertencia, y se podría decir que está en bandera amarilla, no en bandera roja, pero pues es una advertencia, ¿no? Nos informa que va a comenzar esta nevada el día de mañana a las 5 de la madrugada, a las 5 de la madrugada el día de mañana, o sea, del día sábado al día domingo a las 5 de la mañana. Entonces, de 5 a 5 de la mañana va a tardar un día, es lo que nos está informando, que va a haber acumulaciones de nieve de 7 a 15 pulgadas aproximadamente. Las áreas afectadas serán Wasatch Mountain sobre la I-80 Norte, sobre la I-80 Sur también, y Wasatch Plateau, Buccleuch, Western Winton Mountains. Esas son las áreas donde se espera esta acumulación de nieve de 7 a 15 pulgadas. Entonces hay que tener mucha precaución si ustedes se van a dirigir hacia esas áreas. Comienza a partir del sábado del día de mañana a las 5 de la mañana y va a continuar hasta el día domingo también a las 5 de la mañana. Se esperan fuertes, ¿cómo se podría decir? Pues sí, nieve, ¿no? Fuertes nevadas a partir del día de mañana por la noche. Entonces tienen que tener mucho cuidado si ustedes se dirigen hacia esas áreas de las montañas. También como detalles adicionales, dice que se pueden ver impactados también las montañas que pasan a través de Logan. Si tú te diriges hacia Logan, tienes que tener mucho cuidado porque pues también ahí está el camino, ¿no? Que estás entre montañas cuando vas hacia Logan y es peligroso porque también se estiman que se vaya a caer un poco de nieve, entonces a las carreteras, tienes que tener mucho cuidado, por favor, ¿ok? Y si te diriges hacia allá, si no es necesario, pues no vayan. Yo sé que a veces uno dice, bueno, hoy es sábado, vámonos a Logan, ¿no? Vámonos a Idaho, vámonos a los estados continuos, ¿no? Al estado continuo más cerca, pues podría ser Idaho, ¿no? Entonces tienes que pasar por Logan en algunas partes, porque hay dos caminos. Entonces, si tú te diriges a esa parte o ya tienes planeado, hay que tomar mucha precaución. Si no es necesario que viajes, pues no lo hagas, ¿no? Y siempre, como nos dice, ¿no?, la recomendación, que cargues contigo en tu auto o donde andes buen abrigo, cobija, agua, inclusive comida, ¿no? Porque no sabes cómo se vaya a poner el clima. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me está gustando más de lo normal. Todo mi ser

I'm

Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. El ataque de Irán, una victoria nacional pero de poco nivel frente a Estados Unidos. Con su ataque a una base en Irak con tropas estadounidenses, Irán consiguió un gran logro a nivel interno ante la demanda del régimen y sus bases de venganza, pero en el plano internacional no ha demostrado sus capacidades frente a Washington. Una dura venganza fue prometida por el líder supremo iraní en Ayatollah Ali Khamenei, un lema del que se hizo eco la multitud que asistió a los funerales del poderoso comandante de la Fuerza Quds. De la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, asesinado hace una semana en un bombardeo selectivo estadounidense en Bagdad. El precio de la sangre de este popular figura, a quien el propio sistema teocrático de Irán había presentado como un mito y un héroe, debía ser pagada por Estados Unidos, por lo que la Guardia Revolucionaria atacó con misiles la base aérea de Ain al-Assad en el oeste de Irak. Ese ataque era la respuesta a una necesidad y petición interna, sobre todo entre el círculo de los seguidores del sistema y los militares que llevaban a cabo operaciones fuera del país bajo el mando de Soleimani, explicó AF, el analista iraní Mendy Montajarnia. Este catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Azad de Teherán detalló que los que se conforman con ese nivel de respuesta insisten en que Irán ha atacado una base militar de una superpotencia mundial para vengarse por la sangre de su general. Irak pide a Estados Unidos que decida mecanismo para retirar tropas. El primer ministro interino de Irak, Adel Abdul Mahdi, pidió al secretario de Estado de Estados Unidos que envíe a una delegación al país con el objetivo de formular el mecanismo para la retirada de las tropas estadounidenses del suelo iraquí, según un comunicado publicado el día viernes. El pedido se produjo durante una conversación telefónica entre Abdul Mahdi y Mike Pompeo el día de ayer por la noche, añadió la nota, apuntando que fue Pompeo quien llamó al dirigente iraquí. Las palabras de Abdul Mahdi a Pompeo sugieren que el líder iraquí se mantuvo en la línea de sus declaraciones anteriores sobre la salida de los soldados estadounidenses, a pesar de los recientes indicios de alivio de las tensiones entre Irán y Estados Unidos tras un intercambio de ataques que dejó a Irak al borde de convertirse en el escenario de una guerra entre terceros. La situación se destensó el día miércoles cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país no respondería militarmente a la ofensiva contra las bases que ocupa en Irak. Y SLS es el cohete más poderoso de la historia de la NASA, con el que Estados Unidos quiere volver a mandar humanos a la Luna. El megacohete SLS, el más poderoso que la NASA ha construido hasta ahora, está a un paso más cerca de salir al espacio por primera vez. La primera parte del núcleo salió de la fábrica en Nueva Orleans para someterse a pruebas cruciales y prepararse para su lanzamiento. El sistema de lanzamiento espacial es una parte crítica del programa Artemis de la Agencia Espacial Estadounidense, cuyo objetivo es volver a llevar humanos a la Luna en el 2024. Este núcleo es la pieza central del nuevo cohete y se someterá a evaluaciones exhaustivas en el estado de Mississippi, en el suroeste de Estados Unidos. El miércoles se montó en una barcaza que lo llevará a su destino. El cohete, que será más alto que el edificio de 30 pisos, está siendo construido por la NASA para el Boeing. Chin Mohar, administrador adjunto de la NASA, asistió al despliegue del núcleo del cohete este miércoles en un centro de ensamblaje de Michoud, donde se construyó. Mohar dijo que representaba un salto emocionante hacia adelante en el programa Artemis, ya que los equipos de la NASA siguen avanzando hacia la plataforma de lanzamiento. El programa, que se anunció en el 2010, se ha visto afectado por demoras y sobrecostos. Algunos en la comunidad espacial creen que sería mejor lanzar misiones al espacio profundo en cohetes comerciales, pero los partidarios del programa dicen que la NASA necesita su propia capacidad de lanzamiento de carga pesada. Guayanillenses temerosos de lo peor, otro terremoto fuerte. Hubo un zumbido que acompañó al crujir que se escuchó de la tierra en el barrio Las Magas en Guayanilla antes de que la casa de dos pisos de su vecina Zaida se desplomara a consecuencia del sismo de 6.4 que sacudió a Puerto Rico el pasado 2 de enero, relató Romelia Figueroa. La mujer de 74 años se levantó deprisa con su nieto Jan Mella de 11 para ver qué había sucedido. Vio que su vecina ya estaba fuera de la residencia y que había llevado a su esposo, quien es paciente de cáncer, al otro extremo de la calle. Contó que el hombre se sentó en la acera, su nieto la llevó en una silla azul y una sábana que tenía en la marquesina. Jan estaba asustado, así que Figueroa lo abrazó y le dijo que iban a estar bien, que iban a orar y que le iban a pedir al Señor. Su nieto estaba vacacionando en Guayanilla y se topó con el escenario distinto al que imaginaba. Y así como este caso, muchas personas están obviamente contando sus historias de lo ocurrido, lo acontecido con el terremoto. Tienen mucha fe en Dios y pues esperemos todos poner una oración, todos los que quieran y se quieran unir a la oración, para que pues no sigan surgiendo desgracias pues naturales, ¿no? De nuestra madre tierra, para que no se vean afectados pues todos nuestros hermanos de Puerto Rico y todos nuestros hermanos del mundo. En otra información, Irán niega la hipótesis del misil y urge a Canadá a compartir esa información. Las autoridades iraníes negaron la madrugada de este viernes las informaciones de que un misil iraní derribó un avión ucraniano con 176 personas a bordo y urgieron a Canadá a compartir la información que apunta en este sentido con la Comisión Investigadora. El portavoz del gobierno iraní, Ali Rabieh, calificó en un comunicado los informes que responsabilizaban a Irán del accidente aéreo de falsos y de una guerra psicológica contra Teherán, mientras que el Ministerio de Exteriores los consideró especulaciones sospechosas, después de que fuentes de inteligencia estadounidenses apuntaran a la hipótesis de derribo. El primer ministro canadiense Justin Trudeau confirmó que su gobierno tiene información de que el vuelo de Ukrainian International Airlines fue derribado por un misil iraní, que pudo ser por un error. A Canadá y los otros países que han comentado sobre este asunto se dirigió el Ministerio de Exteriores iraní, que pidió en un comunicado que compartieran esos informes con los investigadores del siniestro. Irán acoge con beneplácito la presencia de expertos de los países cuyos ciudadanos han muerto en el trágico accidente y solicita al primer ministro canadiense y a cualquier otro gobierno con información sobre este tema que brinde la información al comité que investiga el accidente. Fue lo que dijo el portavoz de Exteriores, Abbas Mousavi. El portavoz defendió que la República Islámica ha comenzado a investigar la causa de este accidente aéreo de acuerdo con las normas internacionales y los criterios de la Organización de Aviación Civil Internacional. También señaló que su país ha invitado a Ucrania como propietario del avión y a la compañía estadounidense Boeing como fabricante del aparato a participar en la investigación. La invitación a Boeing había quedado en duda después de que el miércoles la Organización de Aviación Civil de Irán anunciara que no iba a entregar las cajas negras al fabricante o a los estadounidenses en medio de la escalada de la tensión entre Teherán y Washington. Esta organización publicó este jueves un informe preliminar sobre el accidente en el que apuntó que el aparato sufrió un incendio antes de estrellarse. En información deportiva, el preolímpico CONCACAF, México, Estados Unidos y Costa Rica están en el mismo grupo. La suerte está echada y México ya conoce a las selecciones que deberá enfrentar en el preolímpico de CONCACAF para buscar un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con Luis Fernando Tena y Oribe Peralta como invitados de honor, se realizó el sorteo en el Estadio Akron, en el cual el Tri quedó enclavado en el ahora llamado Grupo de la Muerte. Y es que el sector A, encabezado por México, estará también conformado por Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana, por lo que luce como el más complicado de los dos sectores. Por otro lado, el Grupo B estará compuesto por Honduras, Canadá, El Salvador y Haití. Los dos mejores equipos de cada hemisferio avanzan a semifinales. Y

Music. Morgan San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos y regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, periodo donde las emociones estarán desordenadas, será muy importante que mantenga un equilibrio entre las situaciones que enfrente en este día. En el amor se acerca una crisis con su alma gemela, regresarán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar en el transcurso del tiempo, así que tenga mucha calma. En la riqueza es un día oportuno para poner en marcha los planes ambiciosos que tiene desde hace mucho tiempo, no tenga miedo ya que tendrá todo a su favor. En el bienestar haga una dieta equilibrada, no se arriesgue a fórmulas mágicas que podrían afectar su metabolismo, ya que con el tiempo podría desencadenarse un problema de salud. Para el signo de Tauro, será un día excesivo en preocupaciones y responsabilidades. Trate de confrontar de un tema a la vez y logrará obtener muy buenos resultados en todo lo que haga. En el amor, otórguese la oportunidad para un encuentro íntimo durante esta noche. Prepárese ya que le revelará sensaciones que nunca experimentó en su vida. en la riqueza, prepárese y enfóquese en muchos de los nuevos negocios que le ofrecieron hace poco, ya que le generarán demasiada abundancia monetaria y prosperidad. En el bienestar, no se obsesione con el trabajo, alterne sus obligaciones con momentos de esparcimiento, de lo contrario podría terminar demasiado alterado. Para el signo de Géminis, mientras usted siga negando al triunfo en todos los sentidos, podría retrasarse o no fluir como esperaba esas metas que se ha propuesto. En el amor, transitará un momento de transformación afectiva, tanto interna como externa. Esté preparado, ya que podría afectarlo negativamente en algunas de las relaciones. En la riqueza, es un periodo donde sus compañeros le reconocerán todos los méritos y les ofrecerán su más amplia colaboración. En el bienestar, es un día perfecto para asistir a algún espectáculo artístico junto con algún amigo o ser querido. Para el signo de Cáncer, seguramente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que lo limitaban para tomar una propia determinación. En el amor, controle sus ansias de dominio, de lo contrario podrían surgir algunas discusiones familiares y podrían terminar muy mal. Sea más paciente. En la riqueza, dentro del mercado laboral, empiece a buscar nuevas oportunidades económicas y póngalas en práctica cuanto antes. En el bienestar, durante esta tarde lo mejor será pasarlo entre amigos y de esta forma podrá desconectarse del trabajo y del tanto estrés que ha tenido diariamente. Para el signo de Leo, no dude en confiar en sus amigos, ellos lo ayudarán a cimentar su futuro ya que lo apoyarán en todo lo que necesite para su vida. En el amor, prepárese ya que la insensibilidad afectiva no lo beneficiará. Evite desconectarse de sus sentimientos y trate de demostrar más lo que siente por su alma gemela. En la riqueza, aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, intenta escucharlo y obedecer las órdenes, evite tener alguna discusión y acceda a su pedido. En el bienestar, sería bueno que alivie toda la tensión acumulada y busque una manera para descontracturarse, encuentre alguna actividad que lo distienda de sus obligaciones. Para el signo de Virgo, sea consciente y no postergue para mañana lo que pueda hacer hoy. Relájese, ya que cumplirá con todas las metas que se ha propuesto alcanzar. En el amor, recuerda que uno cosecha lo bueno que siembra. Préstele más atención a su alma gemela. Si no lo hace, se quedará solo en muy poco tiempo. En la riqueza, seguramente si sigue gastando demasiado dinero en cosas que no valen la pena, en muy poco tiempo le llegarán las cuentas para pagar y se podría arrepentir. En el bienestar, si se encuentra haciendo alguna dieta para bajar de peso, debe evitar los excesos, deberá ser sumamente cuidadoso en la comida y en la bebida. Para el signo de Libra, encuentra las soluciones precisas a los inconvenientes financieros que están apareciendo últimamente. Relájese, el resto de los problemas se irán arreglando solos. En el amor, aprenda que la sinceridad y un buen entendimiento serán la base que deba tener toda relación amorosa para que funcione correctamente en el transcurso del tiempo. En la riqueza, si llegara a necesitar dinero para cubrir alguna deuda que tiene pendiente, sepa que es un ciclo oportuno para solicitar toda clase de préstamo financiero. En el bienestar, dedique parte de la tarde exclusivamente al cuidado de su salud, inscríbase en algún club o gimnasio y practique algún deporte de su agrado. Para el signo de Escorpión, no permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance, no renuncie y siga adelante con todos los proyectos que se propuso desde hace tiempo. En el amor, si pensó tomar una decisión importante en su relación amorosa, este día tendrá la mejor oportunidad para poner en acción lo que pensó hace días atrás. En la riqueza, es un momento ideal para detenerse en las razones que lo acarrean últimamente a gastar en exceso. Antes de comprar, piense si realmente lo necesita. En el bienestar, evite somatizar con facilidad todos los acontecimientos desagradables que sufre durante todo el día. De esta forma, no saldrá lastimado. Para el signo de Sagitario, se acerca una etapa donde podrá generar una transformación total en su vida. Recuerda que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. En el amor, no discuta, hágase tiempo para hablar profundamente con su alma gemela y así podrá llegar a tener un buen entendimiento en el amor. La riqueza, será un día para que se olvide totalmente de las compras innecesarias. Cuide su bolsillo para poder llegar a fin de mes sin problemas económicos. En el bienestar, lo mejor será que se tome con paciencia las responsabilidades y trate de descansar lo necesario, de lo contrario no terminará la semana con buen ánimo. Para el signo de Capricornio, si está con problemas de abandonar todas las ideas pesimistas, recuerde que en otras oportunidades pudo superar obstáculos peores y salir beneficiado. En el amor, disfrute de su tiempo de soledad para pensar en usted. Podrá descubrir lo que verdaderamente quiere en el amor sin sentir culpa por todos sus actos. En la riqueza, deje de poner excusas y en este día procure administrar las finanzas. La luna en oposición podría afectar negativamente su presupuesto económico. En el bienestar, esquive los problemas que se le interponen en su vida y que le afectan negativamente. Procure liberarse de todas las personas que lo molestan y que no lo dejan en paz. Para el signo de Acuario, durante este día se sentirá un poco confundido. No sabrá cómo manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. En el amor, intenta establecer relaciones equilibradas y así podrá vencer cualquier dificultad en el amor. Verá que de esta forma todo fluirá mejor en lo afectivo. En la riqueza, siga adelante sin ningún temor con todos los proyectos que tiene en su cabeza, ya que le aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito rotundo. En el bienestar, disminuya el nivel de adrenalina, ya que su cuerpo le pasará factura en cualquier momento. Trate de ser más paciente y verá que se sentirá mucho mejor. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Los logros futuros dependerán de su actual creatividad. Proyéctese para resolver sobre la marcha todas las situaciones nuevas que puedan surgir. En el amor, prepárese, ya que el deseo y el erotismo serán presentes en su relación amorosa. Aprovechelos junto con su alma gemela, con esa persona que conoció. En la riqueza, no gaste de más si no lo necesita realmente, y de esta forma se beneficiará más adelante por la buena administración que tuvo con sus fondos. En el bienestar, por más que esté ansioso, no es momento para caer en las tentaciones. Cuídese de los excesos de todo tipo que puedan afectar en que pueden aparecer frente a usted. De la mañana con 14 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo a ti, para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz. me quedé esperándote. Yo también tengo derecho a pasarla bien. Tú no tienes nada que decir, cara dura. Dije que a las 10 y llegué a las 3. Bueno, puede ser que eran las 4. Fui a pasarla bien un rato. Puede que tengan razón, pero no grites así. Que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno. Pero si te hace feliz saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Si la ves, dile que me has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Bien, mejor dile que ya no me ve. Si la ves, dile que ya no espero su llamada y que ya no me despierto en la madrugada y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta. Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado. Yeah. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología para todos los amantes de las bocinas. Se trata de una bocina que es flexible, lo escucharon bien, es una bocina flexible de Royal, que es rara, es exótica y además es muy cara. Y bueno, pues imagina una bocina normal, ¿no?, que ahora le puedes ver una pantalla en ella. Ahora ponle una pantalla circular alrededor. Para esto, imagínate que la bocina es como si fuera un bote, ¿no? Un bote de refresco, uno de los más grandecitos. Y imagínate que alrededor de ese bote está una pantalla. Entonces, así es más o menos esta bocina. Y ahora, me puedes decir, ¿cuánto crees que debería de costar una bocina que tiene una pantalla, que es touch, que le puedes aplastar y subir el volumen y estar viendo ahí pues mini videos? Pues aproximadamente esta bocina, que la puedes encontrar como Royal Mirage, cuesta $899, o sea, $900, me imagino que más taxes. Y la verdad es que sí es muy bonita, aunque tal vez su precio es un poco excesivo, ¿no? Dices $899, mejor me compro una laptop o me compro algo de mayor uso, qué sé yo. Bueno, pues la empresa conocida por el celular flexible FlexPi ha agregado a esta bocina dos cosas importantes: Alexa, que es el asistente virtual detrás de Amazon Echo Show 8, y tiene pantalla táctil y cuesta solo $999. $999. Y el audio de una empresa reconocida por su trabajo en este campo llamada Clear, una empresa basada en San Diego y que por cierto también tiene bocinas y audífonos súbditos de precio. La pantalla de esta bocina es de 8 pulgadas AMOLED, es táctil y es totalmente cilíndrica. Algo interesante es que tiene una cámara de 5 megapíxeles, además se esconde de forma sencilla para no invadir tu privacidad. Y el panel táctil funciona con toquecitos que permiten aumentar y bajar el volumen y también el nivel de brillo, entre otras funciones. En la parte de arriba hay un panel transparente para que puedas acceder a esos controles también. Y en cuanto al sonido, la empresa ha agregado los componentes necesarios para proveer una amplitud de rangos musicales, así como un bajo pasivo que permite audio de 360 grados. Y su diseño, por cierto, es bastante brillante. Yo ahorita estaba viendo el video y la verdad que sí, está muy padre. Pues es como un celular redondo, cilíndrico, algo por el estilo, pero con una buena, con un buen audio. Entonces, si lo quieres comprar, ya sabes, nada más te cuesta $900 y... que son $900, ¿no? Son $900. Pero bueno, ahí está esa opción. También otra información, y esta es más de ciencia, se trata de una información que van a conocer acerca de un cohete, el cohete Falcon 9, que dicen que explotará sobre el Atlántico. La NASA y SpaceX se preparan para este accidente, entre comillas, ¿no? Para probar la habilidad de la tripulación de Dragon para escapar de una emergencia, SpaceX debe hacer un sacrificio. SpaceX y la NASA se están preparando para la última prueba de la nave espacial Dragon de SpaceX y la prueba de aborto de misión en vuelo probablemente conducirá a la destrucción de un cohete Falcon 9 en el proceso, fue lo que reportó CNET. Dragon es una nave espacial de vuelo libre diseñada para transportar carga y personas a destinos en órbita. Es la única nave espacial que vuela actualmente que es capaz de devolver cantidades significativas de carga a la Tierra. Actualmente Dragon transporta carga al espacio, pero fue diseñada desde el principio para transportar humanos. El primer vuelo de demostración bajo el programa de tripulación comercial de la NASA se lanzó el 2 de marzo del 2019 a las 2:49 de la mañana. La nave espacial Dragon atacó con éxito la estación espacial antes de lo programado a las 6:02 de la mañana el 3 de marzo del año pasado, convirtiéndose en la primera nave espacial estadounidense en la historia en atracar de forma autónoma con la Estación Espacial Internacional. Esta prueba se retrasó ahora una semana hasta el 18 de enero para permitir tiempo adicional para el procesamiento de las naves espaciales, fue lo que dijo la NASA el día lunes. El objetivo de la prueba es verificar el sistema de escape de emergencia del Dragon antes de que la NASA dé el visto bueno final, ¿no? Que les dé el visto bueno para que la nave comience a transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional como parte del programa de la tripulación comercial de la agencia. Bueno, pues ahí está esta otra información. ¿Ustedes alguna vez han soñado con viajar en un cohete a la NASA? Bueno, de la NASA, ¿no? A irse a explorar allá en otro planeta. Sería padre, ¿no? Y muy interesante. Y bueno, ahora ya se llegó el momento del tema del día. Hoy vamos a hablar sobre el apartado número 6 del capítulo 17. Entonces ahorita nos vamos con el tema. Tengan listo su papel y lápiz para que escriban lo que es la lección del día y para que lo puedan poner en práctica. la lectura. La lectura del día de hoy fue el apartado 7, cómo fijar la meta, del capítulo 17, donde nos habla sobre el perdón y la relación santa. En este apartado nos habla, por ejemplo, para recordarnos cuando alguien pues está a punto, ¿no?, de realizar algo, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos expectativas sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que vamos a hacer o sobre pues nuestros planes, ¿no? Tú planeas algo, ¿y por qué? Porque ya piensas en el resultado, ¿no? Entonces nos dice aquí, por ejemplo, si tú tienes algún problema, y me refiero a cómo fijar la meta, como nos dice aquí el apartado, tienes alguna situación en la que tú no sabes qué hacer, y dices tú, bueno, tengo que hacer esto, pero no sé cómo, ¿no? Lo primero que tienes que considerar es sencillamente esto, hacerte esta pregunta: ¿qué es lo que quiero que resulte de esta situación? ¿Y qué propósito tiene? Si tú respondes estas dos preguntas, el objetivo se puede definir de principio al fin. Y eso es lo que va a determinar el resultado. O sea, ya vas a tener una expectativa, ¿no? Vas a decir, ok, pues el propósito de esto que estoy haciendo es esto, y pues me gustaría esto, ¿no? El ego procede a la inversa. Cuando nosotros vamos caminando inconscientes de lo que hay a nuestro alrededor y de las situaciones que estamos viviendo, pues no nos cuestionamos, no nos ponemos a pensar, ¿no?, ¿qué es lo que quiero de esto? Sino que vamos por la vida y diciendo, no quiero esto. O sea, el ego te dice lo que no quieres, no te determina el resultado. O sea, puede ser cualquier cosa. Es un enfoque totalmente desorganizado. El ego no sabe qué es lo que quiere que resulte de una situación. Es consciente de lo que no quiere. Por eso decimos, no, no quiero esto. O sea, no quiero que me pase esto. No me quiero enfermar. O no quiero que en mi trabajo mis jefes sean así, o asá, o mis compañeros tengan esto, no tengan. Es así como se manifiesta el ego, ¿no? Sabe lo que no quiere, pero realmente no sabe lo que quiere. Entonces, no es un objetivo constructivo, no es un... no tiene un objetivo claramente definido. Entonces, cuando uno va en retrospectiva, o sea, que va analizando la situación que ya se vivió, pues no va a poder reconstruirla. Lo único que va a haber es una equivocación, porque a ver de dónde inició y dónde finalizó, ¿no? Sabes dónde te encuentras, sin embargo no sabes por qué o para qué hiciste lo que hiciste, ¿no? Entonces, para fijar una meta, como nos decía aquí al principio del apartado, dice, la aplicación práctica al propósito del Espíritu Santo es extremadamente simple, aunque inequívoca. De hecho, para poder ser simple tiene que ser inequívoca, y lo simple es solo lo que se entiende fácilmente, y para ello es evidente que debe ser claro. El objetivo del Espíritu Santo opera dentro de un marco general, pero él te ayudará a hacerlo específico, porque la aplicación práctica es específico. El Espíritu Santo te provee ciertas directrices muy concretas que se pueden aplicar en cualquier situación. Y esa es la directriz que ahorita te dije. O sea, ¿qué es lo que quiero que resulte de esta situación? Hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo. No se necesita, obviamente, estarnos cuestionando todo, ¿no? Pero por lo menos si dices tú, no quiero esto, pues cuestiona. ¿Por qué? ¿Qué propósito tiene esto que estoy viviendo, esto que estoy haciendo? Y vas a ver que vas a escuchar la respuesta desde tu ser. Vas a verle realmente el enfoque, ¿no?, claro, de como estábamos hablando ayer del ejemplo que te di. Cuando tú ves o enfocas claramente, pues puedes aceptar lo que estás viendo porque sabes que está claro, ¿no? Así es cuando tú recibes las respuestas de tu ser, de tu espíritu, que sabes que de antemano, que ocurra lo que te ocurra, es perfecto, que ocurra lo que te ocurra, es la voluntad de Dios. Entonces no hay algo por qué temer, no hay algo por qué rechazar nuestra experiencia de vida. Tener a la verdad por objetivo también tiene otras ventajas prácticas. Si la situación se usa en favor de la verdad, en favor de la cordura, su desenlace no puede ser otro que la paz. Obviamente, si no estamos en la cordura, puede ser que andemos brincando la línea de la locura, ¿no? Y regresemos. Y si estamos obviamente en la locura, pues no vamos a ver todas estas ventajas. Si la paz es la condición de la verdad y de la cordura, y no puede existir sin ellas, ahí entonces es donde realmente la paz pues se reconoce en la verdad y se reconoce en la cordura. Recuerda, la verdad, en la verdad y en la cordura se encuentra la paz. ¿No estás en paz? Entonces, a ver, hay que analizar dónde andamos, dónde andan nuestros pensamientos, dónde anda nuestra mente. Si experimentas paz, es porque la verdad ha venido a ti. Y así tú no podrás sino ver el desenlace correctamente, pues el engaño no puede prevalecer contra ti. Puedes reconocer el desenlace precisamente porque estás en paz. Yo ahorita te puedo hacer una pregunta. Ahorita si yo te digo, ¿te sientes en paz? Y si tu respuesta es sí, estoy en paz, pues entonces estás pues en la cordura. Estás a favor de la verdad, estás a favor de la cordura. Pero si me dices, sí, sí estoy en paz ahorita, pero tengo esta u otro, entonces realmente no estás en paz, ¿no? Porque hay algo que te está, molestando, o hay algo que te está quitando un poquito de tu paz, que es lo que hace el ego, ¿no? El ego es lo opuesto a la paz. Cuando tú ves al ego, el ego cree que la situación es la que va a dar lugar a la experiencia y no al revés. Entonces, cuando estás con el ego, obviamente no estás en paz. Tener a la verdad por objetivo requiere de fe. Hay mucha gente que dice, bueno, pues sí, sí entiendo, ¿no? Pero ¿quién va a pagar mis biles? ¿Quién va a pagar la casa? ¿Quién va a pagar la escuela de mis hijos? ¿Quién va esto y lo otro? O sea, ahí es donde se reconoce pues la falta de fe, desafortunadamente, ¿no? La fe es tener la certeza, ¿no? De que nunca te va a faltar lo que tú necesites. Ojo, nunca te va a faltar lo que tú no necesites. Porque realmente lo que tú vas a necesitar se te va a proveer. Lo que tú vas a necesitar siempre se te está proveyendo. Entonces, ese otro pensamiento que dices, no se me está dando todo lo que yo necesito, eso es un falso pensamiento. Se te está dando lo que necesitas. Y si tú sabes con certeza que siempre se te va a proveer lo que tú necesitas, entonces, ¿por qué preocuparte, no? Ahí es donde realmente consiste la práctica de la fe. Cuando tenemos fe, sabemos y tenemos esa certeza, ¿no? De que todo lo que yo necesite en el momento que lo necesite se me va a dar. ¿Por qué? Porque tengo esa fe. ¿Por qué? Porque sé que Dios nos da todo lo que necesitamos. Y si ahorita lo único que necesitas es un dólar se te va a dar. Y si ahorita lo que necesitas es tener o no tener esto, también, o sea, lo tendrás, ¿no? Entonces, la fe está implícita en la aceptación del propósito del Espíritu Santo. Y esta fe lo abarca todo. Ahí es donde se ha establecido el objetivo de la verdad. Y ahí tiene que estar la fe. El Espíritu Santo realmente ve la situación como un todo. Como nos dice aquí en el apartado, en el párrafo 6, número 5. El objetivo establece el hecho de que todo aquel que esté involucrado en la situación desempeñará el papel que le corresponde en la consecución del mismo, y eso es inevitable. Nadie fracasará en su cometido. Tú no estás fracasando en lo que tú estás haciendo. muchas veces parece que requiere de mucha más fe de la que tú tienes ahorita, ¿no? Y dices, ah, es que sí entiendo, ¿no? Pero, ¿y si hago eso y dejo de hacer estas otras cosas como preocuparme por conseguir el dinero, por trabajar más, por empeñar, por poner más de mi esfuerzo? Si dejo de hacer eso, si dejo de quitarme ese estrés, tal vez voy a perder dinero, voy a... No va a pasar nada de eso. No es que requieras de más fe, simplemente es aceptar. Cuando tú estás practicando la fe, estás aceptando la situación que estás viviendo, estás aceptando toda la experiencia de vida que estás teniendo. No necesitamos resolver conflictos que estén fragmentados, ¿no? Como el ego nos los hace ver. Desde el punto de vista del ego, el ego cree que la manera de resolver los conflictos es fragmentándolos, y así no percibe la situación como un todo. Y es lo que hacemos constantemente, vamos fragmentando todo, o sea, vamos separando parte por parte y en cualquier situación, y no nos damos cuenta, ¿no? Inclusive con tu pareja, por ejemplo, o con tus seres queridos, ¿no? Los vas fragmentando, no literalmente, ¿no? Pero vas diciendo, vas analizando y vas modificando, o sea, tu forma de actuar con los demás. ¿Por qué? Porque dices, no me gusta esta parte de él o de ella, mira qué chismoso, mira que me grita, mira que no tiene ánimo, mira que no me saludó. Y vamos analizando y vamos fragmentando y vamos descomponiendo todo en lugar de aceptar ese todo. Y en cada persona está la totalidad, ¿no? Está la totalidad de nuestro ser. Y lo fragmentamos y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo para tratar de protegernos, para tratar de resolver algo que nosotros mismos hemos creado a través de nuestros pensamientos como un problema donde no lo hay. Entonces es muy curioso, pero así es como se maneja el ego. En otra ocasión vamos a hablar un poquito más de este tipo de fragmentos que hacemos y porque realmente lo hacemos en todas las situaciones y estamos con estos segmentos, ¿no? Y tratamos de lidiar cada uno de ellos por separado y eso es la fe del ego, ¿no? La fe de la separación y no de la unidad. Recuerden que el Espíritu Santo nos habla de la unidad, de la totalidad, de que todos somos uno, de que todos estamos en la totalidad del reino. Cuando el ego se enfrenta a un aspecto de la situación que parece ser difícil, trata de trasladarlo a otro lugar y resolverlo allí. Y tal vez parece tener éxito, salvo que ese intento, como nos dice ya en el último párrafo del apartado, entra en conflicto con la unidad y no puede por menos que enturbiar el objetivo de la verdad. Entonces ahí no se puede experimentar paz, sino fantasías. La verdad no ha venido porque la fe ha sido negada al haberse depositado donde por derecho propio le corresponde estar. Entonces ahí se pierde el entendimiento de la situación y el objetivo de la verdad que la verdad nos brindaría, porque las soluciones que proceden de fantasías no aportan sino una experiencia ilusoria y una paz ilusoria, una paz que es condicionada otra vez, una paz que la segmentamos y que la dividimos y que la analizamos y decimos, si tengo esta cantidad de dinero, si estoy bien en mi trabajo, si mis jefes actúan así, si mis compañeros de trabajo así, ¿sá? Y si todos me hablan bonito, entonces puedo experimentar la paz. Ay, estoy en paz. ¿Cuánto te dura esa paz? El tiempo que tú le estés dando, ¿no? Ese significado. Entonces la paz no es así. La paz se acepta a través del Espíritu. Cuando reconoces que el Espíritu Santo te está dando, te está diciendo que todo lo que vives es perfecto. Y bueno, vamos a pasarnos rápidamente a la lección del día de hoy, que es la 292. Hoy vamos a fijar bien la meta. Ya sabes la pregunta que te tienes que hacer para ver si realmente tú estás en paz o no. No vayas a la inversa como el ego, ¿ok? Nada más eso te recuerdo. Y bueno, todo tendrá un desenlace feliz. Qué lindo, qué linda lección. Todo tendrá un desenlace feliz. Las promesas de Dios no hacen excepciones, y Él garantiza que la dicha será el desenlace final de todas las cosas. De nosotros depende, no obstante, cuándo habrá de lograrse eso, hasta cuándo vamos a permitir que una voluntad ajena parezca oponerse a la suya. Pues mientras pensemos que esa voluntad es real, no hallaremos el final que Él ha dispuesto sea el desenlace de todos los problemas que percibimos, de todas las tribulaciones que vemos y de todas las situaciones a que nos enfrentamos. Mas ese final es seguro, pues la verdad de Dios se hace en la tierra así como en el cielo. Lo buscaremos y lo hallaremos, tal como dispone su voluntad, la cual garantiza que nuestra voluntad se hace. Y bueno, aquí la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos, háganlo. Te damos gracias, Padre, por tu garantía de que al final todo tendrá un desenlace feliz. Ayúdanos a no interferir y demorar así el feliz desenlace que nos has prometido para cada problema que podamos percibir y para cada prueba por la que todavía creemos que tenemos que pasar. Con esta bella lección vamos a finalizar el tema. Nuevamente ahí está contestado, ¿no? O bueno, la continuación de cómo fijar la meta, o sea, para que tengas esa fe, esa certeza, ¿no?, de que todo tendrá un desenlace feliz. Ahorita ya tienes un desenlace feliz, pero parece que tal vez todavía no llega, ¿no? Tal vez pienses que todavía no estás en esa felicidad completa. Hoy vamos a dar gracias porque se nos da la garantía, así como cuando tú compras algo y te dan una garantía de que te van a solucionar si se te descompone una computadora que tú compraste. Así la misma garantía, ¿no?, de que al final todo tendrá un desenlace feliz. Entonces no vamos a interferir nosotros, no vamos a demorar ese feliz desenlace que se nos ha prometido para cada problema que podamos percibir y para cada prueba por la que todavía creemos que tenemos que pasar. Ya sabemos que no tenemos pruebas que pasar, ¿no? Pero bueno, si todavía creemos en eso, pues hoy vamos a recordar que pues ahí está la garantía de que tendrá un desenlace feliz. Ok, con eso finalizamos el tema. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Ocho de la mañana con 55 minutos y la recetita, ya la última de estas dos semanas, es el remedio para el cáncer de páncreas. Este está súper sencillo también. Lo único que vas a necesitar es el G de aloe vera o la sábila recién extraída. Por favor, compren la pulpa, compren la penca, perdón, y le extraen la pulpa, ¿no? Hay que evitar la parte amarilla que se pega en la cáscara, porque esta es muy amarga y aparte pues no es tan buena para la salud como uno piensa. Tal vez es buena para tu cabello si te lo pones, pero no es buena para ingerirla. Entonces, también en la tienda orgánica, esta que te digo, tienda orgánica, donde venden una tienda donde venden todo orgánico, ahí también ya te venden el gel de aloe vera o de sábila, y los venden en galones y súper económico, y es totalmente extraído de la sábila. Entonces cualquiera de las dos que te haga más fácil a ti, ¿no? Y bueno, se recomienda de que consumas este gel o esos pedacitos de la pulpa de la sábila una vez al día, y esto te va a ayudar a combatir el cáncer de páncreas. También te ayuda a desinflamar el estómago, te ayuda a desintoxicar tu sistema digestivo, te ayuda para mejorar tu piel al momento de ingerirla, te ayuda a muchas cosas, a desinflamar también tu organismo y tu sistema digestivo. Entonces está muy sencilla pero muy efectiva. De hecho, para cualquier problema estomacal también se recomienda la pulpa de sábila. Ustedes no lo sabían, ¿verdad? O si lo sabían, ya se los había dicho, no recuerdo, pero pues esta planta, ¿sí se les llamarán plantas? Pues sí, ¿verdad? Pues plantada. Bueno, las pencas de la sábila en Sonora pues lo utilizamos para muchos remedios. Y cuando tú te lo tomas, yo recuerdo cuando estaba chica, cuando me dolía la panza, tomaba un pedacito de esta pulpa y lo hacía como cuadritos y me los tragaba con agua, como si fueran pastillas, ¿no? Y ya se me quitaba el dolor de panza y estaba chica, ¿no? Bueno, es lo que me decía mi mamá, pues yo hacía caso y lo aplicaba y pues sí me funcionaba. Entonces sí sé que funciona, obviamente, para desinflamar tu estómago y para quitarte también tal vez el ardor de panza, ¿verdad? A veces arde la panza por lo que uno come o por no comer, entonces es ideal. Pero principalmente si lo tomas diariamente, si consumes una vez al día tal vez una cucharadita de pulpa de aloe vera o de sábila, si lo tomas diariamente previenes y combates el cáncer de páncreas. Así de sencillito. Y bueno, con esto ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Da y se te dará. Da y se te dará. Según la leyenda, en un monasterio había un abad muy generoso. Jamás negaba alojamiento a nadie y siempre daba todo lo que tenía. Lo extraño del caso es que cuanto más daba, más próspero se volvía el monasterio. Al morir el viejo abad, fue sustituido por otro de naturaleza totalmente opuesta. Este era mezquino y muy poco generoso. Un día llegó un anciano al monasterio pidiendo alojamiento. Le contó al nuevo abad que años atrás ya le habían acogido por una noche. El abad se negó a alojarlo, alegando que el monasterio ya no podía darse el lujo de ser tan hospitalario como antes. Nuestra abadía ya no puede ofrecer pensión a los extraños como lo hacíamos cuando éramos más prósperos, porque ya nadie hace ofrendas para nuestra obra. No me sorprende, dijo el anciano. Creo que se debe a que echaron a dos de los más importantes habitantes del monasterio. No recuerdo que jamás hayamos hecho eso, respondió el abad desconcertado. Sí que lo hicieron, replicó el anciano. eran gemelos. Uno se llamaba Dad y el otro Seostará. Como echaron a Dad, Seostará decidió irse también. Desconozco el otro. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: hay más dicha en dar que en recibir. Hechos 20:35. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de esta semanita. Les deseo que pasen un excelente fin de semana, que se abriguen muy bien, que tomen mucha vitamina C, y yo los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Gracias a Dios, mi voz hoy está muchísimo mejor, ¿verdad? Lo pueden escuchar. Todavía pues ahí que medio se me va la voz, pero ahí estamos. Eso pasa siempre, ¿no? con gripe o no esté con gripe, pues a veces se nos va la voz, ¿no? Por estar hablando tanto. Pero bueno, también hoy les quería invitar. Les dije el día de ayer que no tuvimos el programa de Venus versus Marte. En la mañana les dije el día de ayer que no íbamos a tener, ni tampoco el programa de Consejos de Bienes y Raíces. Hoy lo vamos a tener en vivo a la hora establecida, a las 6 de la tarde, Consejos de Bienes y Raíces, y a las 7 de la noche, Venus versus Marte. Probablemente lo vayamos a grabar antes, pero se va a transmitir al horario usual, ¿no? A las 6 y a las 7 de la tarde. Bueno, si ustedes también pues nos están escuchando antes, pues ahí tal vez lo escuchen en vivo. Así que las personas que nos envían los mensajitos, pues no les podremos contestar en vivo, pero pues ya saben, les contestamos, o sea, no al aire, ¿no? Entonces les contestaremos ahí. en el momento, ¿no? Y bueno, pues eso es lo único que les quería informar, aclarar de que hoy se va a transmitir el programa de Venus versus Marte por la tarde y consejos de bienes y raíces con David Brunet para todas las personas que buscan comprar o vender una propiedad. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.